Qué mala suerte, por Dios, qué mala suerte. La mala suerte me pega de repente. La mala suerte me sigue desde siempre. Si me pido un sándwich de vacío, seguro me lo dan lleno. Y si me tiro a la pileta, está vacía. Compré un pez globo y seguro se me pincha. Compré un bombero loco y termina el carnaval. Qué mala suerte, por Dios, qué mala suerte. La mala suerte me pega de repente. La mala suerte me sigue desde siempre. Si toco el piano tranquilo, seguro la tapa me muerde la mano. Si voy al súper me olvido la bolsa reciclable. Y era tóxico cuando tragué un trayón. Me regalan helado y es de zampallón. Qué mala suerte, por Dios, qué mala suerte. La mala suerte me pega de repente. La mala suerte me sigue desde siempre. Ay, qué mala suerte. Ay, qué mala suerte. Pegó una, no, señor. La vida me hace mal. Encima, ahora termina el carnaval. Qué mala suerte, por Dios, qué mala suerte. La mala suerte me pega de repente. La mala suerte me sigue desde siempre. Agarro el telescopio, seguro que al toque se me hace de día. Y si compro un oso de peluche, se me muere. Qué mala suerte, bendita mala suerte. Que cuando aprieto el pomo, termina el carnaval. Qué mala suerte, termina el carnaval. Qué mala suerte, termina el carnaval. Qué mala suerte, termina el carnaval.